Laura fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David. No pienses que por una boca hay infinitas historias perdidas en la corteza existencial. Miles de cuerpos que persiguen sueños que después terminarán grabados en la memoria. Por unos labios me saben los recuerdos a hierro que se forja en mi pasado y me dicen lo poco que te quiero ya. Desdibujo las estructuras que trazamos en un tiempo en el que soñarte era como sentir tus manos besando mi alma. Y al filo de las noches las palabras dan a parar a tu pecho, lecho de ilusiones perdidas y tiempo que es cenizas. En un quererse y no dejar de soñar. Por la comisura de unos labios, la vida cayó deprisa. Y en momentos creo verte regresar con sollozo y pasados que hoy prefiero olvidar. La poesía que acabáis de escuchar se llama Por unos besos y está recién sacada del horno. Tan solo hace unos días que la escribí. Y bueno, ya sabéis que estoy en plan creativo últimamente. He descubierto una canción. Yo tengo una cultura musical un poco escasa a veces y me ha gustado una canción que se llama Triste Pena. Y es de Gipsy Kings, o Gipsy Kings, o no sé cómo se dice exactamente. Espero que a vosotros os encante. amor confundir y no sabe llorar. Hoy, mañana, vivir, no sabes confundir un amor de verdad. Pero ya lo siento ya. Se me había olvidado daros la bienvenida a Café de Noche. Este es el programa 14, ya llevamos muchísimos hechos y estoy muy contento porque empiezan a funcionar bien y veo que hay gente que está siguiéndolo y nada, es un orgullo para mí. Esta noche de café tenemos a fulano, a cualquier fulano o fulano de tal. Si lo buscáis en YouTube, poned cualquier fulano, todo junto, y os aparecerá por ahí su canal. Hay una poesía que me gusta mucho de él, que se llama... Bueno, no es de él, es de Mario Benedetti, y la poesía se llama Kids para una fulana. Espero que os guste mucho, ¿eh? A ver si funciona esto. Yo, fulano de mí, llevo conmigo tu rostro en cada suerte de mi historia. El cuerpo de mengana es una gloria, por eso al soñar sueño contigo. Luego, si el sueño acaba, te persigo soñándote despierto. Es una noria que rodea tu eco en mi memoria y te cuenta esos sueños que te digo. Así sin intenciones misteriosas, sé que voy a elegir de buena gana de mi viejo jardín solo tus rosas. De las altas ventanas, tu ventana. De los signos del mar, tu mar de cosas. Y de todo el amor, tu amor. Mengana. Os he mal acostumbrado. Estáis... ya muy acostumbrados a escuchar voz de mujeres en este café de noche. Y no tiene que ser así. Yo tengo que ser lo más objetivo posible, no decantarme por un género, ¿no? Y además en YouTube podéis encontrar maravillosos artistas como cualquier fulano. Aunque también tenemos a otro que es Lio Tenea y que tiene por ahí una versión que hace él con su guitarra y su voz nada más de una canción que se llama Ríe cuando puedas. No me acuerdo de quién es exactamente. Hola, gente del YouTube. Bueno, hoy quiero compartir una canción con ustedes. Es una canción del Choyin, un rapero de Madrid. La canción esta me gusta mucho, obviamente, ¿no? Si no, no la cantaría. Lo que voy a hacer es una versión, porque obviamente no tengo la base, voy a tocar a la guitarra con unos acordes que no son los que son, pero me gustaría compartir nada más que es el mensaje de la canción, que es un poquito como me siento hoy. Es de esas canciones que encajan en tus días y que por un rato se hacen tuyas, ¿no? Así que... allá va. Siempre hay salida.

En cuanto a música, me aconsejaron esta de lo diré, no me sale ahora mismo el nombre, de Metallica, pero versionada por un grupo que se llama Apocalíptica. Espero que os guste y leo una poesía al mismo tiempo. ¿Tú qué ves? Nada. Detrás de tus ojos no hay luz. Exacto, porque están vacíos. No hay una carga que les dé energía. Perdieron sus polos y ya no existe corriente. ¿Qué ves? Ninguna cosa. Palabras que deambulan absurdas por tu cabeza. No te falta razón. Solo cabalgan a lomos de pensamientos que terminan por caer en el vacío. ¿De espirales infinitas? No. No sabemos nada de la vida hasta que nuestro cuerpo no se precipita dentro de ellas. Al amor hay que mirarle también por su lado más destructivo. Y tal vez así podamos entender que no estamos a salvo. Por más que nuestro corazón se entregue sin medida, tal vez, de este modo, exista una posibilidad. La posibilidad de subir a un tren que pase en ese momento y escapar a donde nada nos amarre al dolor. Pienso que cada vez me enamoro menos. Sí, me pillo. Tengo esa facilidad, ¿no? Por, no sé, ver ciertos detalles de una chica y que me encanten. Pero me enamoro muy poco. Esta poesía la escribí cuando el amor entre una persona y yo acabó. Así, sin más. Porque es lo que suele pasar con las relaciones, ¿no? Y por aquel tiempo, en el libro que se llama El Nexo, del que os hablé en el programa anterior, escribí algo de prosa, no solo poesía. Y hay un texto en cuestión que me gusta mucho, que se llama Imbécil de mí porque te quiero. Y voy a leerlo acompañado de una música de Paco de Lucía. Por todas las aceras, en todas las ciudades, allá donde nos lleven los caminos, hacia las profundidades del abismo personal, en los recuerdos, en mis palabras, hasta en mis versos, Tan lejos o tan cerca, tu voz me sigue sonando como el mismo día. Clara, transparente, demasiado directa. Muchas veces son las heridas que guardo en mi alma y sin embargo te quiero. Con las magulladuras que dejó el corazón. Después de escuchar Nanas de Quebranto y verte perdida en un horizonte que se nos vino encima. A pesar de todo eso, sí, aún así te quiero. Ya pueden llover primaveras detrás de otras y caer los muros que me impiden llegar hacia ti. Dará exactamente lo mismo, nunca volverás. Según tú misma me has dicho, que se caiga la noche con toda su negrura, que me cubra con polvo de estrella, que la luna se rompa en mil y un pedazos. Mi vida sin ti no parece tener sentido, al menos no ahora, porque el olvido está tan presente y no estoy dispuesto a aferrarme a él. Ahora que persigo besos, fantasmas y razones que ya no son compartidas entre los dos. Madrid, Murcia o Almería no son lugares donde el amor crezca como entonces. Por medio de viajes infinitos, llamadas que no daban, que me daban vida, o lugares en los que nuestros cuerpos fueron uno solo y yo estoy triste, imbécil de mí, pensando que es bueno que por lo menos seamos amigos. Si solo te quiero regalándome la vida en besos y miradas, que a veces las palabras sobran, si es amor la empresa, como dijo Benedetti. En fin, que tú ya has decidido y eso parece ser todo. Ni palabras ni ocho cuartos, ni recuerdo ni mal estado. El amor nos une y nos separa. Solo parece quedarnos el aprecio, momentos en compañía de todos menos de nosotros mismos. Y ser felices con otras personas a las que un día entregaremos esos besos que nunca nos dimos. Y sin embargo, imbécil de mí, te quiero. Qué absurdo es el amor a veces. Cómo nos pillamos por ciertas personas. Cómo vemos en ellas un... no sé, la luz o ciertos detalles que nos juntan para toda la vida. Y luego sucede que a lo mejor esas relaciones no funcionan. No porque ha habido algo que nos ha hecho reflexionar y demás y tenemos que dejarlo. Pero bueno, siempre hay una persona para otra persona, ¿no? Y incluso formas de ver la vida pues muy similares. Y eso quizás es lo bonito del amor. Pero bueno, otras veces es un calvario, es un caos. Es un abismo. Y en medio de la conversación, así como así, se me ha colado una ventana de estas del Messenger. Lo tengo abierto y es lo que pasa, ¿no? Bueno, si queréis agregarme, yo no tengo ningún problema. Es jdsanchez@periodistas.com. Tengo otros correos más personales y ya os digo que me agreguéis. Es un Messenger normal, ¿eh? Así hablo con vosotros, comparto opiniones y me decís qué os parece este café de noche. Y de dónde me visitáis, por supuesto, que eso es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque, no sé, es bonito saber que te visitan a lo mejor desde Galicia o, no sé, País Vasco. O... es que da igual, cualquier sitio es bonito, ¿no? Y ahora, si os parece, vamos a poner una poesía que se llama El alfarero y es de Jaime Sabines. A mí me gusta mucho, tiene mucha musicalidad, mucho ritmo y espero que os guste. El alfarero. Todo tu cuerpo tiene copa o dulzura destinada a mí. Cuando subo la mano, encuentro en cada sitio una paloma que me buscaba. Como si tuvieran amor hecho de arcilla para mis propias manos de alfarero. Tus rodillas, tus senos, tu cintura faltan en mí como en el hueco de una tierra sedienta de la que desprendieron una forma, y juntos somos completos como un solo río, como una sola arena. Y de fondo dejamos esta canción de Muse, que es un grupo que también me ha gustado mucho y que lo he escuchado últimamente. Estoy súper enganchado a sus canciones. Esta canción se me está saliendo un poco del café de noche, ¿eh? Porque normalmente pongo aquí música muy tranquila como de Coldplay, de Made o de otros grupos así chulos, y esta en cuestión, vamos, es terrible. Pero es que soy de los que piensa que la noche no es solo para escuchar poesía para estar tranquilo. También hay momentos como este en el que podemos escuchar música tan buena como la de The Muse. Hay cabida para todo tipo de música en este café de noche y en la propia noche también, ¿eh? De una canción que es muy movida, vamos a pasar a otra con la que hoy finalizamos el café de noche 14. Es de Lara Fabián y Patrick Bruel, yo lo leo tal cual, y se llama J'étais le disque à même. Bruel Fabian, sublime. On aurait pu se dire tout ça ailleurs qu'au café d'en bas. T'allais peut-être partir et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. Je dis quand même, c'est ma chanson préférée de Bruel parce que c'est. En plus, c'est celle que j'ai achetée énormément pour l'offrir. Pues así finalizamos Café de Noche. Espero que os haya gustado. Y nada, pues. Ya sabéis que voy a seguir por aquí por Almeriblog y también por cafenoche.blogspot.com ofreciendo estos cafés tan tranquilos y tan ricos, ¿eh? Espero eso, que os haya gustado y que sigáis por aquí por mucho, mucho tiempo. Buenas noches.